encontramos ya lo que son los podcasts del Frogman. Y hoy tenemos una entrevista exclusiva a una banda que desde hace pues un buen rato queríamos saber de ellos. Una agrupación que también pues ya anda estrenando sencillo en las redes sociales. Ellos son la agrupación Layla Roots. Chicos, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y pues bueno, ¿con quiénes tengo el gusto hoy? Por favor, preséntense. Bueno, yo soy Sara, soy la cantante. Alejandro, el guitarrista, y ahorita por motivos de asuntos personales no está el baterista, pero debería estar Luis aquí a la par mía. Ah, qué buena onda. Muchísimo gusto y gracias por aceptar nuevamente la invitación. Habíamos estado platicando antes de comenzar la entrevista, pues nosotros en los podcasts, pues lo que buscamos es conocer a las agrupaciones, saber de ellos, y en este caso, pues nos gustaría saber sobre la agrupación, pues Layla Roots. Más o menos tengo entendido que ustedes son una agrupación que se ha dedicado a lo que es el trabajo con la fusión del rock, el blues y un poquito de música latina. Me gustaría, por ejemplo, ahorita nos gustaría más o menos conocer sus influencias musicales, tanto personales como de banda. Por ejemplo, ¿cuáles son las influencias que ustedes tienen? ¿Cuáles son las bandas que los inspiran a ustedes, tanto como músicos, como también cuando ya empieza la parte de composición de banda? Bueno, en lo personal, como soy guitarrista, tengo muchas influencias de guitarristas ya muy viejos, como Muddy Waters, Chuck Berry, Page, David Gilmour, de lo clásico, clásico. Ajá. Serían mis influencias personales. Ya como banda, es una fusión de ahí sí, de todas las influencias de cada uno. Se van mezclando y ya sale. Ah, ok. Un montón de género, realmente. No tengo un género en este. Solo escucho este género, sino banda toca bien, y también no soy el típico fan de banda, sino a mí hay como canciones que me gustan, pero tampoco no sé. Entonces, yo también por mis raíces alemanas, también me gusta mucho la música de todo. Pero reggae, salsa. Me gusta mucho la música latina. Realmente encuentro lo bueno. Ok, entiendo, excelente. Cuando empieza el proceso de la composición, me comentaban de que ustedes ya mezclaban todas estas influencias que ustedes pueden tener. Por ejemplo, en todos los temas que han compuesto, siempre se echa una vista a las influencias así, por ejemplo, una inspiración de agrupaciones, por ejemplo, tipo 60, 70, o más o menos cómo es que es este proceso de cuando ustedes componen música, porque a veces cuando uno habla de Layla Roots, uno habla también de música, podríamos decirle de música clásica tipo 70s, 80s. Entonces, ¿siempre voltean a ver atrás a esto? ¿O siempre hay alguna inspiración que los lleve a experimentar con artistas modernos? Bueno, la inspiración en este punto viene de lo que hemos escuchado. No sé si me doy a entender. Digamos, cuando nosotros componemos, tratamos de no, en sí, de hecho, en nuestro proceso de composición, tratamos de no escuchar música en ese punto, porque la música que escuchamos puede influir gravemente sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, tratamos de tener ideas que han venido surgiendo ya más personales y tratar de llevarlas a la realidad. Ahora cuando nosotros necesitamos como buscar un sonido o tener una, como una atracción hacia algún lado que necesitamos, pues nos ponemos el género de música. Si en un ejemplo necesitamos una canción en un poco de soul, de reggae, entonces todos los tres nos ponemos a escuchar reggae, diferentes tipos, para empezar a agarrar el feeling del reggae. Y así con varios géneros que hemos estado trabajando. Sí, también en el primer álbum estábamos más, no sé, en un estilo tipo setentero. En estas nuevas canciones vamos a sacar ahorita, las que trabajamos, por cierto, el año pasado, durante la cuarentena tuvimos un poco de tiempo un poco bastante. Exacto. Y... en este álbum, estas canciones van a ser todos singles, porque hoy en día en el álbum se escucha la canción que tiene el video y después se olvida el resto. Y solamente personas que les gusta mucho, mucho la banda, el resto. Entonces, por lo mismo, optamos porque cada canción lleva mucho trabajo, de sacarlos como singles y hacer los videos de una vez. Canciones que vamos a sacar ahorita, como cada persona cree también como músico y como persona, y gustos cambian también, ¿verdad? Entonces, en esto experimentamos un poco más, siempre regresando a rock and blues, porque el blues es el, por eso también nuestro nombre, el blues es las raíces de la que tocamos, y esta vez estamos un poco más. Ah. Ok. Versátiles en cierta forma, pero bien, esto es un poco purista con los géneros. Mezclar un poco, pero sí también somos bastante puristas en ciertos momentos. Se oye, digamos, bastante definido a qué género va. Entonces, entiendo. En estos singles que van a ir saliendo, pues van a haber varios géneros. Y... Me gustaría ahorita también que estamos hablando de, ya que tocaron ahí el tema de los inicios y las raíces, me gustaría mucho saber también, o nos gustaría saber, por ejemplo, ustedes, antes de crear Layla Roots, y ustedes, ¿qué hacían antes? ¿Estaban en otros grupos? ¿Tenían algún otro proyecto en algún otro lado? O sea, todo lo que es antes de, o sea, estuvieron en algunas agrupaciones antes, luego se conocieron, o ¿cómo fue que fueron introduciéndose en todo esto de tema de la música? ¿Qué los fue inspirando? Y al mismo tiempo, si hubieron proyectos antes, ¿no? Ah, bueno, la historia de nosotros se divide en dos, porque básicamente cuando éramos muy jóvenes, tal vez unos 12, 13, tuvimos algunas a querer formar un grupo. Entonces, ya cuando pudimos realizarlo, juntar algunos instrumentos, pues formamos la primera agrupación con Luis, el baterista, y otros compañeros. Pero en el camino, por las cosas de la vida, trabajo y otros compromisos, pues los intereses se fueron saliendo. Y luego llegó Sara al país, se incorporó a la banda y nace Layla Roots. O sea que no hemos tenido mucho. Así que ya desde ese tiempo nos había nacido la ilusión. Ah, ya entiendo. Otra, porque baterista y solamente toca covers, eso era bastante. Aquí tenemos este proyecto que es nuestro proyecto de puro y la de la Roots, lo utilizamos ahorita. Está pronto. Ah, ok, entiendo. Y por cierto, hicieron ahorita un comentario interesante, siempre hablando de los inicios, es en el caso de ti, Sara, ¿hace cuánto más o menos tú viniste a Guatemala? Y me imagino que antes tuviste alguna agrupación también, pero ¿cómo fue que también que tú te involucraste en la música? Obviamente estando en tu país, viniste a Guatemala y te topaste con tus muchachos que también tienen una agrupación. ¿Cómo fue todo este proceso? Pero allá en tu país también, ¿cómo fue que empezaste en la música? Yo desde pequeña canté en los coros, en Alemania hay coros siempre en las escuelas, en diferentes coros de hecho, y después un grupito de dos gemelas, nosotros cantamos en unos eventos. Y a los 17 compré a una banda. Todos tenían, los demás eran mucho mayor que yo, mínimo 10 años. Pero era muy bonito porque también mucha música de los 80s, de los 90s. Y éramos los músicos, entonces también me gustaban mucho. Y cuando fue terminar, realmente entré a la casa donde estaban ensayando y nunca más me fue. Ah, ok. ¿Tú qué instrumento es el que...? Porque tú cantas, pero aparte tocas un instrumento, ¿no? Sí, yo toco el bajo en la banda y compongo con el piano. Ah, ok. ¿Y ustedes más o menos cuánto tiempo tienen ya como banda? ¿Cuánto tiempo tienen ya...? ¿Desde qué año ya fue su alineación formal? Porque empezaron como una banda al inicio y luego... Desde 2016 tocamos como la con Luis. Sí, más o menos. Ajá. Por ahí. Ah, bueno. Ok. O sea que más o menos 2016 ya tienen, fue consagrada esta alineación que ustedes tienen en la actualidad. O sea, ustedes tres, lo que son Sara, Alejandro y Luis. Sí. Ajá. Excelente. Y cuéntenme, ¿por qué se llaman Layla Roots? ¿Tiene alguna relación con Eric Clapton? De hecho, sí. Como teníamos antes el nombre de Papa Blues, y realmente Papa Blues, Blues es el papá de la música. Layla Roots, exactamente lo mismo, solo un poco más moderno. La canción de Eric Clapton y como las raíces del blues de Eric Clapton es el blues, las raíces de la guitarra. O sea que sí hace referencia. Sí, sí, claro. Sí hace referencia. Ah, qué buena onda. Ah, bueno, sí, me llamó mucho la atención el nombre, pues. No nos dimos cuenta que se podría confundir que yo me llamo Lai. Hasta después, cuando la gente me empezó. Sí, una cosa que no pensamos, pero ya. Es como, pienso yo que se empieza a acostumbrar, ¿verdad? Pero sí, en sí el grupo es Laila. Actualmente ustedes, ¿con cuántos álbumes o discos cuentan? O sea, ¿cuántos discos han producido, grabado durante todo este tiempo? Y bueno, cuénteme, ¿cómo está todo esto? ¿Cuántas producciones tienen? Pues de momento hemos sacado uno al público. Y ahora que tuvimos tiempo, empezamos a trabajar en mucho material que teníamos guardado, básicamente dos discos que tenemos almacenados. Y motivo de la salida a toques y todo esto, ya no habíamos podido tener un momento para estar en el estudio, pero ahora con lo de la pandemia, pues ahí empezamos a trabajar guardado, ¿no? Trabajando, porque hay uno que todavía está en inglés, que ya de hecho las canciones están hechas un buen rato y las unas 6 canciones que estamos trabajando en español. Ok, bueno, yo les preguntaba esto porque, bueno, yo no sé si ustedes lo sepan o no, pero muchas de las personas que escuchan el podcast, hay mucha gente que es fanática a la música nacional, o sea, obviamente producida por artistas nacionales o por músicos nacionales, pero también hay un grupo. Podríamos decir que es un grupo mediano, porque no puedo catalogarlos a ellos como un grupo pequeño o grande, que buscan tener las producciones en físico. Yo sé que hay un gran dilema con el tema de las producciones en físico, porque para algunos artistas, pues, producir el material en físico, pues, es mucho costo, cuesta un poquito que se mueva y etcétera. ¿Es posible adquirir música de ustedes en físico todavía? Sí, va a estar raro, pero sí, por ahí tenemos almacenado un par de discos. No son muchos, ¿verdad? Pero sí, sí tenemos un par. Lo que pasa es de que al día de hoy nos dio el problema de que ya casi no hay casas donde se quieran realizar el trabajo. Así como antes había como imprentas de discos, ahora ya no hay. Entonces hay que ir a rebuscar. Hay que buscar esto que ya casi están desapareciendo también. Exacto. Ya cuesta encontrarlo también. Entonces, ese es el problema que nos ha dado. Pero sí tenemos un par por ahí. Uh-huh. Bueno, les cuento de que muchas. A veces es curioso esto que les voy a comentar, pero hay muchas personas que van, o sea. Se ha tenido la oportunidad de que a veces uno va a ver alguna agrupación y la agrupación pues está vendiendo su material, o otros pues dicen que se puede escuchar en alguna plataforma digital. Pero hay un grupo que, por eso les decía, no puedo decirles si es el grupo muy grande, muy pequeño, pero al menos de las personas que escuchan este podcast están al pendiente y quieren tener por lo menos una pieza, y mejor aún si la pieza está autografiada. Y si está logran conseguir la firma de todos los músicos. Pero por eso era que les preguntaba, porque muchos, estoy seguro, van a tratar de localizar a la banda para poder solicitar, así como que bueno, todavía tienen material. Inclusive hay algunas agrupaciones que se han aventurado y han empezado a sacar en formato vinilo. Por supuesto que la producción es cara, pero hay un grupo, como les puedo decir, o sea, no es muy grande, pero tampoco es muy pequeño, que sí consume material físico. Entonces, ahí por eso les preguntaba, porque estoy seguro que van a estar preguntando. hablando de, ahorita que estamos hablando de próximas producciones, y ya ustedes pues me comentaron que aprovecharon la pandemia para componer, estoy escuchando su nuevo tema, y bueno, me llama mucho la atención. Este es un remix. Al mismo tiempo yo quisiera preguntarles, bueno, ¿cómo surge la composición de este remix? Y pues esto lleva a alguna cuestión de experimentación con lo nuevo que van a ustedes a producir o que están componiendo. La historia de ese remix es bastante chistosa. trabajamos en la canción en del año y tuvimos como una canción de referencia, no sé lo mismo, pero queríamos llegar a un sonido más moderno pero sí todavía era una canción un poco más rock, ¿no? De hecho más lenta. Y matamos la demandamos la canción de la grabación y la canción de referencia. ¿Puedo darle mano a la canción? Y era como, bueno, porque obviamente le sentimos que sí le emocionó la canción y quería también experimentar. Entonces dijimos, vamos, toma lo que quieres, pero queremos que sí quede la guitarra, porque en ese género de la música electrónica es un tipo de guitarra. Para nada. Entonces, eso fue como nuestra parte que dijimos, bueno, es que queremos y con esta canción, y se divirtió y regresó y era como, wow, eso es diferente. Pero sí, nace a través de eso, ¿verdad? Que nosotros con este amigo que produce música en Alemania, era más que todo como un comentario, que mandaste una canción a un amigo que vos sabes de quién es de confianza y querés una opinión. Uh-huh. Exacto. Y eso, le gustó y fue lo que dice Sara, pidió poder hacer un mix porque él estaba experimentando también con hacer más mix de música electrónica, porque él regularmente se dedica al metal, entonces era un poco extraño. De hecho, él toca en dos bandas, dale, en Alemania. Ajá. Entonces fue muy chistoso una banda de hard rock y una banda de un músico de metal uniéndose para hacer música electrónica. Sin música, por un buen rato, sin el sabor que endulza la vida. Me quedé sin movimiento en el cuerpo, la vida pasando, yo solo mirando. Yeah. tema es muy bueno, me gustó mucho. Y el mix está muy bueno. Y por eso era que tenía la curiosidad al mismo tiempo si esto, en parte de lo que ha sido la composición y la inspiración de, como ya hablábamos al inicio, cuando las bandas empiezan a componer, si esto también no les atrae o les llama la atención para seguir experimentando o haciendo fusiones con otros géneros. Sí, digamos, era lo que te comentábamos anteriormente, que durante la pandemia estuvimos haciendo muchas canciones, pero antes teníamos como, las primeras composiciones teníamos como un limitante, como decir, nosotros tocamos rock o blues, tenemos que encuadrarnos en esto. Pero ahora durante la pandemia era como, bueno, compongamos, somos músicos, tampoco nos podemos cerrar nosotros mismos, como decir, la inspiración. Las canciones fueron tomando la forma que debían tomar. Entonces, por eso hay varios géneros en los próximos singles que van a salir. Ah, ok. Salieron canciones que nos gustan muchísimo. A pesar de que no es lo que normalmente hacemos, pero se nota que hay como más influencias, más sonidos diferentes, más experimento, más expresión. Es algo completamente distinto, pero también nos gusta. Pero lo que no quitamos es la guitarra, no quitamos la guitarra. Y la siempre va a ser también potente para diferenciarnos y también no perder nuestra raíz, que es el blues, que es el camino con potencia atrás. Esta es una pregunta un poquito, un poco incómoda tal vez, pero digamos, ¿creen ustedes que lo que es el género rock solo está muriéndose? ¿O así como esta propuesta que ustedes ven, es necesario también que este se fusione? Pues el rock en sí, como su origen es muy, es bastante difícil de explicar, porque como el rock es parte de la rebeldía de la juventud, entonces, exacto, básicamente, si vos decís de que el rock muere, es como decir que la rebeldía de la juventud está muriendo, y en gran parte podría ser cierto, que vos no mirás patojos haciendo cosas anárquicas, ni nada, así como era antes, pero siempre yo pienso que eso no puede dejar de existir. Y mientras exista rebeldía en los corazones de los jóvenes, siempre va a existir rock. Tal vez con otros sonidos y otra forma de expresar, pero mientras haya rebeldía, habrá rock. Por eso, esa es mi esperanza, que por eso creo yo que el rock no puede morir en sí mismo. También como famoso de que ahorita es el mejor tiempo de tocarlo, de hecho, para regresar esa parte de nosotros queremos cambiar algo, porque los cambios en los últimos décadas siempre han sido necesarios, pero no significa que no sea necesario un cambio también. Todavía hay muchas cosas en nuestra sociedad que no están bien y que hay que cambiarnos. Entonces, como el rock, el punk, el blues, todo el blues es el papá de toda esa música. El blues también en sus raíces forma de rebeldía, de expresar dolor, de expresar rabia contra. Y el rock y los géneros que surgieron del música moderna prácticamente no. Puede ver que cuando sacan una canción que trata otra vez de un tema muy emocional, muy fuerte, la controversia va a encontrar público. Me llama mucho la atención también algo en el tema de la, volviendo nuevamente un rato a lo que es su, me imagino que tuvieron tiempo y todo y se avecina ya una próxima producción. ¿Esperaríamos alguna temática En cuanto a las líricas, en especial con la nueva producción, por ejemplo, algo de protesta, aparte de la música, porque obviamente pues, ya nos adelantaron que va a haber una experimentación en la música. En cuanto a la composición, independientemente que sea en inglés o en español, también habrá algún cambio, por ejemplo, algo tipo protesta o más o menos, ahí lo que ustedes nos puedan comentar. Fíjate que la música de protesta no ha sido nuestro fuerte porque realmente no somos políticos. Meterse a hablar de política sin saber como que... Y la política tiene una característica que va cambiando con el tiempo. Vos tal vez tenés ahora una idea de lo que es bien de la política, ya de aquí a unos años eso ya no tiene sentido. Entonces, lo que sí hablamos es como del estado de ánimo y el estado de vida que causa esa política en nosotros. Sí, la nueva canción que estamos acabando de trabajar en este mes se trata de la violencia que no solamente aquí en Guatemala, sino en todo el mundo. También en Alemania se nota que hay más voluntad de ser violento a las personas de una vez están en una posición de defensa y no están tranquilos. Cada vez que te levantas en la mañana en un día normal, te pones una armadura y vas a la cara prácticamente hablando. Entonces, sí tratamos temas sociales, pero tratamos de evitar un poco la política. Excelente. Lo que comentaba Sara en este nuevo tema que estamos trabajando, se trata como, sí, básicamente es esa armadura que pones cuando salís a la calle, estás molesto con el tráfico, molesto con la gente, andas con miedo, no te van a robar, todo eso, siempre en modo defensa, pues, que no andas tranquilo. Miedo de que te van a matar. Claro, entonces, de esos tratos que tenemos ahora, porque básicamente hablar de política, como te digo, es como muy capaz y al hablar de política tenés que siempre mencionar personas y tendencias que nada tienen que ver con la música, pues porque la música es para expresar como pero personal. Y las consecuencias que nos ha traído la política. Buenas consecuencias, sí, claro. Ok, bueno, pues muchas gracias ahí con... Creo que han dado bastante información de lo que se deja venir. Estaríamos hablando de las próximas producciones que ustedes tienen. ¿Estarían lanzando algún álbum o solamente estarían lanzando los temas? Porque, bueno, ahorita muchos músicos, pues la composición de varios temas, pues obviamente lleva un álbum, unas 8 o 12 canciones. En este caso, van a ahorita lanzar, obviamente van a estar desprendiendo sencillos para nuevo álbum, porque imagino que van a lanzar algún sencillo con lo que tienen previsto para este año. Como comentábamos en el principio, nuestro formato de este año... En los próximos va a ser lanzar sencillos y ya no álbums, porque en sí cómo se crea, porque nosotros lo hemos creado un conjunto, pero para que la gente lo aprecie, pues hay que trabajar cada canción, trabajar en un video, algo más visual, algo más contemporáneo. Pues por el momento lo que pueden esperar es nuevo videoclip con una nueva canción, pero no con tiempo tan largo entre canciones. Ah, excelente. ¿En qué plataformas podríamos escuchar su música? Por ejemplo, el nuevo tema, el álbum que tenían, la primera producción que tienen, las plataformas donde se pueda escucharlos. Entonces, en nuestro canal en YouTube, La Edad Rutipan, en Spotify como La Edad Rutipan, Deezer, Claro Music, Vivo Music, en las plataformas que comúnmente para escuchar música. Quisiera ahorita salir un ratito del tema de producciones y hablar también un poquito de las experiencias en vivo. Cuéntenme, si ustedes pudieran decirme más o menos las mejores experiencias en vivo que han tenido, o sea, por ejemplo, en presentaciones, ya sea porque bastante público o porque estuvieron con algunas otras agrupaciones, pueda que sea internacionales o nacionales, y algo que ustedes quisieran compartirnos de un su top 2 o un su top 3 o la mejor presentación en vivo que ustedes han tenido como banda. Bueno, aquí es de gusto que cada uno de los integrantes tendrá su propia presentación favorita, pero yo sentí algo bueno. Estuvimos en un evento de un tributo a los Beatles en la capital, pero el partido era bastante grande, así grande, entonces lo que para mí nos emocionó mucho fue ver como empezamos a tocar, se oía como una potencia sonórica que se movía. Entonces, eso es lo más real de más chispa, ¿verdad? No, aparte del público, ¿verdad? El público siempre se le agradece en cualquier concierto a una, dos personas, tres, cuatro, cien, las que hayan, siempre es el público y se merecen el respeto. Y nosotros siempre vamos a tocar con la misma intensidad. Una persona ahí, dos o tres, viéndonos que a pasar el tiempo con nosotros, esperen que nosotros vamos a tocar con todos. Exacto. Personalmente me gusta mucho el festival porque de hecho en los eventos más pequeños por lo regular nos dejan abrir como la ajá. Que hemos visto también cuando tocamos con más bandas cuando abres un concierto lo que es un trabajo para que todos porque todavía no han pedido y todas tímidos, entonces hay que como calentar el ambiente. Y en ese festival de los Beatles, en México hemos tocado en los equipos, cuando hay más público y vienen dispuestos, y pagaron tanto dinero para entrar como en la capital. Uh-huh. Me asusté en el comentario porque pregunté ¿cómo están? Y ¡bum! ¡Oh, no se ríen! ¡Wow! Y después la canción está ok, eso sí es diferente. A mí me me asusté, creo que no se me notaba, pero sí está ¡oh! Ok, aquí sí. Pero lo que me gusta mucho del aprendizaje de los bandos es la conexión con el público, las personas bailando, brincando, ya mero estando en el escenario, realmente es una energía y un ambiente muy íntimo. Esa intimidad sí. Con el público, hablar es diferente. Sí, exacto. Son escenarios diferentes, que el gran escenario te quita eso, la conexión con la gente es importante, y el escenario pequeño, ahí estás básicamente de la mano con la gente, la sensación. Pero como tienes casi. ¿Con qué bandas han compartido ustedes escenario? ¿Han compartido banda con bandas, por ejemplo, fuera de Guatemala? O sea, ¿han sido internacionales? ¿O también, y con qué bandas también nacionales han compartido ustedes escenario? Tengo una persona que quedó en la mente particularmente. Era más que una coincidencia que subió al escenario con nosotros. Era un señor de 84 años que era bajista en el y tocó con mi bajo, y ese era uno de los momentos más emocionantes porque es enorme la música. Mucho y el bajista de 84. Sí, esa fue una buena experiencia porque el año que ya tenía el señor, la chispa musical de eso viene adentro de uno, y él sin dudar el bajo y se iba a tocar. Oh, qué interesante. Eso de ahí hemos tocado aquí, nos ha tocado compartir escenario con nosotros fue con Alois Nahual, hemos compartido con razones de cambio, internacional fue en México, que fuimos compartiendo con bandas de México. Una banda en especial que nos quedó en la cabeza también, ya es una de las grandes en México, se llama Melódica. Es un buen. Y también nos atrevimos a presentar a cuando vino Bumburi a Shell. Atrevimos a presentar si podríamos abrir el evento, pero nos escribieron, al menos nos escribieron de vuelta y nos dijeron que nunca invitaban bandas para abrir el concierto. Me gustaría también saber al mismo tiempo, bueno, esta sí me gustaría conocer su tal vez no un top de cada uno de ustedes de músico, pero ¿cuáles son sus bandas favoritas guatemaltecas? Independientemente que sean rock, alternativo o alguna cuestión así, ¿tienen algún gusto y, por ejemplo, sus favoritas guatemaltecas, pues, bandas guatemaltecas? Bandas guatemaltecas. Fíjate que, como todo bueno, fíjate que no son tanto bandas, sino que son canciones, tendría yo. Hay algunas que siempre marcaron, ¿verdad? Pero así, banda no sería tanto. Más que todo serían así como, ¿qué tuvieron en los 90? No recuerdo el nombre de algunas canciones, pero tal vez Ángel de Radio Viejo, Azul de Bohemia Suburbana, Canción de Viernes Verde, Chapín de Sangre. Básicamente crecimos en estos conciertos y bueno, era como nuestra diversión, va a ir a estos conciertos cuando se daban, bueno, aquí en el altiplano, cuando venían los que íbamos, entonces siempre queda marcado ahí un par de canciones. Entiendo. También tenía alguna canción que oímos por ahí. Sí, nos marca eso, nos marca bastante el las épocas, eso es lo importante también. Y para ti, Sara, ¿alguna banda o temas guatemaltecos? Cuando yo vine a Guatemala, conocí, escuché también en conciertos y fui a conciertos de Bohemia Suburbana, de hecho, y me porque me gusta la poesía y me gusta la manera de escribir, y de hecho Ricardo Andrade. Ricardo Andrade, bueno. La verdad es como me encanta la poesía y con Alejandro y Luis de escribir las canciones también. Realmente la capacidad de escribir muy buenos textos en español sí me gusta contado. Y me gusta en vivo, me gusta mucho el sonido me gusta mucho el sonido de Cristian cuando era bastante potente. Ok, bueno, entonces, hemos llegado ya al tiempo, como habíamos platicado, y bueno, pues les quiero agradecer el tiempo, en serio, gracias, porque habíamos estado ahí platicando de hacer un momento para platicar. Yo una vez les digo que está pendiente que se tienen que llegar al estudio, ahí ya cuando, como muchos andan diciendo por ahí, cuando todo vaya pasando y ya todo vaya aterrizando, pues eso va a estar ahí, está eso en pie, conste. Quisiera despedirme y al mismo tiempo agradecerles, no sin antes, me gustaría saber si hay algún mensaje que ustedes tengan que quieran darle a estas personas que estarán escuchando el podcast y que por supuesto también son fanáticos de la banda. Entonces, no sé si dejo ahí todo el espacio de ustedes que quieran enviarles un mensaje, un saludo a las personas que seguramente nos están escuchando. Bueno, el mensaje para toda la banda sería de que no muera la chispa de la rebeldía en sus corazones, porque el día la gente se pasa encima de todos nosotros como pueblo, como humanidad. Entonces, rebeldía rock para mí, y entonces, si hay rock, pues habrá rebeldía en este corazón. Sí. Todos tengan un feliz año nuevo. Entonces, estamos apenas iniciando y esperamos que para todos que vayan a vivir, a reír y no dejarse, como dice Alejandro, no dejarse oprimir, no dejarse apagar esa chispa de curiosidad y de, bueno, podemos cambiar. Muchísimas gracias. Les agradezco a ambos por el tiempo, y de igual manera pues vuelvo, cito y los invito, que por también pase todo esto, ustedes tienen que dar una visita ahí en el estudio. Nuevamente agradezco el tiempo, muchísimas gracias, y siempre estemos ahí en contacto siempre de todo lo que van a ir lanzando. Muchas gracias por el tiempo también, agradecidos a ustedes. Yo sé que tienen bastantes cuestiones que hacer y pues de igual manera se los agradezco a mil. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias.